La primavera ha llegado y se ha vestido con sus mejores colores naturales. Las aves elevan sus trinos al Señor y los lirios del campo se engalanan, de manera que ni aún el rey Salomón, con toda su gloria y riqueza, pudo vestirse de gala así como uno de ellos. La primavera ha llegado, los pajarillos cantan aquí, las flores muestran su color en su hermoso aparecer. Adelante, juventud, da la gloria al Señor, Él es digno para siempre. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Como el lirio de los valles y la rosa de Sarón que brotó en mi corazón cuando Cristo me salvó. Adelante, juventud, da la gloria al Señor, Él es digno para siempre, por la eternidad. Ahora que eres una flor.